Amigos, oyentes de opinión, estamos retornando en esta parte del programa con una entrevista con el señor congresista Juan Carlos Eguren para tratar temas vigentes, especialmente en la labor parlamentaria, pero además sus opiniones en relación a algunos temas cuyos protagonistas principales han sido el presidente de la República y algunos de sus miembros de la comitiva en Nueva York. Pero además hacer una evaluación rápida sobre cómo se vienen desarrollando las actividades en el Congreso y otros temas más. Doctor Juan Carlos Eguren, buenas tardes. Le habla Máximo Charapaqui. Buenas tardes, Máximo. Gusto de saludarte y un saludo a todos los amigos de Radio que nos escuchan, a tu disposición. Doctor Juan Carlos, bueno, la primera pregunta, han habido obviamente algunos cuestionamientos con respecto a la comitiva, especialmente del señor Ollanta Humala, y usted en algún momento hizo un comentario a que fundamentalmente el protagonismo de la señora Nadine Heredia era tal que de alguna manera incluso se estaba aprovechando políticamente para la posibilidad de que ella sea candidata en el año 2016. ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctor? Mira, en principio el tema del 2016 estamos muy lejos, estamos a 2 meses de un nuevo gobierno. Uh-huh. Más allá de ese tema, creo que lo importante no viene por ese lado, uh-huh, sino en el sentido de que los peruanos hemos sido el presidente al señor Ollanta Humala. El señor Ollanta termina siendo un funcionario público. Uh-huh. La esposa del señor Ollanta Humala no ha sido elegida. Los parientes, los amigos, tampoco. En consecuencia, como cualquier autoridad, llámese congresista, llámese ministro de Estado, llámese alcalde o presidente regional, los parientes, incluida la esposa, tienen que estar en el lugar que le corresponde. En primer lugar. En segundo lugar, al no ser funcionarios públicos, no pueden tener ni viáticos, ni ser un gasto, ningún costo al erario nacional. Y en eso la autoridad tiene que ser siempre muy cauta, muy prudente, muy disciplinada, muy ordenada. Y en tercer lugar, porque sobre todo en defensa y protección de la autoridad, ya que el pueblo peruano es muy severo cuando castiga y critica estos tipos de aprovechamiento de la autoridad. Basta recordar cómo fue criticado y castigado en la opinión pública, en las encuestas y posteriormente en el proceso electoral el señor Toledo por el exceso pues de viajes a Punta Sal con amigos, parientes, primos, hermanos, etcétera. Y creo que por el bien de este gobierno ese tema debería ser cuidado en extremo. Uh-huh. Ahora, doctor, en relación a la aprobación del último proyecto, obviamente, de ley en cuanto a los gravámenes de las mineras, se menciona que la recaudación bajo el criterio aprobado va a ser la mitad de lo que se había planteado en el discurso, de alguna manera, presidencial. ¿Es correcto esto? Sí, es correcto. Acá dos enfoques. Sin lugar a dudas, el hecho de que el país pueda recaudar 1.500 millones por año adicionales es un éxito. El anterior gobierno logró recaudar 500 millones por año adicionales a través del aporte voluntario. Con ese nuevo esquema, este gobierno ha logrado 500. Hasta ahí bastante bien. Lo que sí no ha estado bien, y las cosas hay que decirlas con claridad y transparencia, es que se haya pretendido de engañar, o si no queremos ser tan duros con la expresión, desinformar a la opinión pública, a los peruanos, de que era un monto de 3.000 millones. La verdad es que no son 3.000 millones, fue un exceso de optimismo o de marketing político por parte del gobierno. La verdad es que son 1.500 millones, y sobre esa base es que tenemos o que felicitar o criticar. No, pero no son 3.000 millones, eso ha quedado absolutamente esclarecido. Uh-huh. Ahora, el otro aspecto que ya está en agenda y que de alguna manera ha sido también aprobado ya por la Comisión de Constitución es la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Al respecto, ¿usted ha votado a favor, doctor, de este proyecto de ley, de este dictamen, o de alguna manera tenía un criterio diferente? Mira, nosotros, yo no equipo de la Comisión de Constitución, pero nuestro criterio está alineado con el dictamen, está alineado con el dictamen. Pero hay que tener también una mirada crítica para ver cómo podemos mejorar esa iniciativa legislativa, porque no podemos terminar generando incentivos perversos de la administración pública. No se puede premiar a la administración pública, llámese los organismos de control interno de las instituciones del Estado, o a la Contraloría General de la República, o al Ministerio Público, la Fiscalía, incluso al Poder Judicial, dándoles pues la licencia de que no hay apuro y que podemos darnos el lujo como país de poder esperar 10, 15, 20, 25, 30 años para darnos cuenta que hubo una malversación de fondos y para darnos cuenta que hay que interponer una acción penal contra malos funcionarios. Entonces, el tema de la imprescriptibilidad debe pasar a ser una garantía del Estado de que no habrá impunidad, pero no una licencia de corso para tirarse pues a la bartola y olvidarse que la justicia tiene que ser eficiente, que ser oportuna. Doctor, el otro incidente obviamente es a partir de la ausencia de muchos congresistas al inicio de la sesión ordinaria y que generó una serie de controversias, especialmente en relación a la decisión que tuvo el presidente del Congreso, el señor Daniel Abugataz, y usted por ahí tuvo una posición, aparentemente había un poco más de nivel de tolerancia en cuanto a al inicio de las actividades de los congresistas, pero aquí el señor Daniel Abugataz se ha puesto mucho más rígido en este tema. ¿Cuál es su opinión? Bueno, el presidente del Congreso ha sido parte del anterior Congreso donde había una tolerancia incluso exagerada, hay que decirlo, para el inicio de las sesiones. En este periodo el presidente del Congreso también ha continuado con esa tolerancia en los tiempos y de la noche a la mañana intempestivamente cambia de actitud. El tema que generó este impasse, este inconveniente en la sesión del día de ayer. Nosotros creemos que sí deberíamos ser sumamente puntuales y creemos que los malos hábitos, las malas costumbres hay que cambiarlas, pero hay que anunciar el cambio de actitud para que todos tengamos la información ante ello y no hacerlo inconsultamente sin previo anuncio, porque genera lo que ha generado, una incomodidad y un retraso en los debates de importantes normas que se han tramitado el día de ayer. Doctor, bueno, para finalizar, ¿usted está promoviendo algún proyecto de ley para esta coyuntura importante para el país? Bueno, se ha interrumpido la comunicación con el doctor Guren. Esperemos retomar, o es que justamente estábamos comentándole porque hay una serie de proyectos de ley que van a entrar en agenda del Congreso de la República, pero también aprovechar para mencionarles, amigos oyentes, si es que no se retoma, agradecer a doctor Eguren, por favor, y dispensar por el tema técnico. Doctor, retomamos la conversación. No tienen una norma orgánica y estamos ya promoviendo esa norma, ya ha sido aprobada el dictamen, también tenemos presentado proyecto de ley sobre delitos informáticos y estamos presentando un nuevo código del niño y del adolescente. O sea, estamos tratando de entrar a temas medulares, a temas orgánicos jurídicamente, más allá de cambios de artículos. Ok, doctor, le agradecemos bastante por su participación en Opinión y retomamos en una próxima oportunidad con sus comentarios, doctor. Muy amable. Con todo gusto, hasta la próxima. Bueno, hemos conversado con el doctor Eguren, que obviamente tiene una versión también, probablemente en algunos casos diferente al primer comentarista que hemos tenido para esta edición. Sin embargo, mencionarles, amigos oyentes, que finalmente se ha ordenado la transferencia de 141 millones de soles para modernizar los equipos de la Policía Nacional del Perú, que finalmente va a tener recursos. ¿No? Se mencionaba que hay una asignación de 200 millones, no sabían qué utilizarlo, estos 141 millones inicialmente para luchar y trabajar por la seguridad ciudadana y erradicar el tema de la delincuencia, que genera mucha inestabilidad e inseguridad en las calles. Y a propósito, hay un nivel de preocupación con respecto a la conducta de la señora ministra de la Mujer, a propósito del PRONA y los niños fallecidos por estos alimentos contaminados. Y resulta de que la señora Aída García Naranjo estaba en una reunión social, ¿no? Y que lo han filmado en pleno baile, ¿no? Y ella ha pedido disculpas, obviamente, pero decían, oye, esta señora está muy comprometida con un tema álgido, que hay muchos niños intoxicados, y que la señora esté, entre comillas, en una reunión que de alguna manera genera un nivel de percepción inadecuada, ¿no? O sea, del nivel de responsabilidad, del compromiso frente a un problema de los niños intoxicados en Cajamarca. Amigos, hacemos una pausa comercial y vamos a retornar con la señora presidenta del Club Departamental de Huancavelica para ver cuáles son las labores más importantes que realiza y que seguramente ustedes, especialmente la colonia huancavelicana, estará ávida de escucharla.